Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Chema Castillo, y profesor de educación secundaria en un instituto de Gijón y sobre todo miembro del grupo de educación El Hotel Quintanilla. Un grupo que naz ¿para qué, Chema? Bueno, pues naz hace yo creo que 11, 12 años y naz con la pretensión de pensar qué cambios se están produciendo en nuestra sociedad. Tomando en consideración un fenómeno que en aquel momento cuando formamos el grupo era muy novedoso, ¿no? Que era el inicio de la presencia en nuestras aulas del centro de enseñanza en el que yo trabajaba en aquel momento, de un grupo de alumnos marroquíes. Y bueno, aquel pequeño grupo de alumnos marroquíes que llegó al centro nos obligó a pensar que si el sistema escolar que nosotros teníamos y los contenidos escolares y las formas de trabajar que nosotros teníamos en aquella escuela daba respuesta a estos alumnos, ¿no? Entonces, al calor de qué hacer con aquel grupo de críos, un grupo de enseñantes de la enseñanza pública, pues nos empezamos a reunir y empezamos a darle vueltas al asunto este del racismo, de la xenofobia, de la inmigración, de qué respuesta educativa dar a este colectivo de gente. Bueno, y ahí surgió el grupo. Un grupo que lleva el nombre de un ilustre gijonés, un dirigente de la CNT, de la anterior a la guerra, muerto en el exilio, y que cuando elegimos este nombre, pues era también un guiño a la memoria de los derrotados de ayer, ¿no? Y por eso le pusimos el nombre de Eleuterio Quintanilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es un poco la razón de nacimiento del grupo, por qué nos empezamos a reunir. Sí. Hables de que ayer, pues relativamente o muy reciente, el término multiculturalidad, educación antirracista, y el fenómeno de la inmigración, así digamos, bastante ya más notoria, perdón, en el Estado español, ¿consideres que la sociedad asturiana en particular y española en general está preparada o tiene unas bases con las que afrontar este fenómeno? Bueno, yo creo que preparada no está preparada, ¿no? Es decir, en el sentido de que es un fenómeno novedoso y que depende de las lecturas que se haga del mismo, de la agitación que en torno al mismo se haga para que las respuestas sean unas y otras, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general el país en el que estamos no está preparado para este fenómeno, ¿no? Y que es un país que tradicionalmente a lo largo de la historia ha colocado siempre al otro fuera de sus fronteras, ¿no? Es decir, ha colocado a los judíos fuera de sus fronteras, ha convertido al otro musulmán en el enemigo tradicional del país y lo ha colocado fuera de sus fronteras, a los liberales a lo largo del siglo XVIII y XIX los ha expulsado de sus fronteras, e incluso más recientemente pues la guerra civil supone también la derrota de una parte de España que es expulsada de las fronteras del país, ¿no? Entonces hay una especie de constante histórica desgraciada en nuestro país que consiste que al otro, al que se considera otro en cada ocasión de la historia, se le expulsa, ¿no? Y tenemos una cierta tradición de vivir con el otro, pero fuera, no en el país, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una larga historia de colonización en la que supone que el hombre español, por decirlo así en términos muy generales, ¿no? Entra en contacto con el otro en el país del otro, ¿no? Y se mezcla con el otro en el país del otro, ¿no? Y después los procesos migratorios los hemos conocido nosotros, ¿no? De tal manera que, por ir a nuestra historia más reciente, entre 1880 y 1930, en esos 50 años, 300.000 asturianos se ven obligados a marchar a América. Casi nada. Si vamos a la posguerra española, pues cerca de 1 millón de españoles tienen que marchar al extranjero, vivir en el extranjero hasta los finales del franquismo. En la emigración de los años 60, que supone que 2 o 3 millones de españoles marchen, también es un marchar afuera, ¿no? De tal manera que el país tenemos una pinta de familiaridad, de ser todos familia, ¿no? Y muy poca mezcla, ¿no? Entonces ahora viene un fenómeno novedoso a partir de los años finales de los 80, primeros de los 90, que es la presencia del otro en el país. Entonces yo creo que no estamos preparados para ello. La vida tiene la riqueza de que el contacto pues nos va uniendo y juntando y tampoco existe mucho problema, pero Hay un ámbito ahí terrible, o que puede ser terrible, que es el de la política. Es decir, es el juego político, la demagogia política que se puede establecer en torno a esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esa poca preparación con unas fuerzas políticas que hagan de la inmigración una batalla electoral para sacar rendimiento y para sacar votos, pues nos puede colocar en muy mala situación. Sí. ¿No? No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí la sensación que me da, dentro de del bajísimo nivel de inmigración que hay aquí en Asturias, porque bueno, no hay un tejido económico como para albergar a más o para resultar atractivo para tal, ¿no? Pues a la sociedad, a las personas más cercanas a nuestro, parece que hay muchísimos, muchísimos tal. Y no sé exactamente el porcentaje de inmigrantes que habrá en Asturias, pero vamos. En Asturias es muy poco, y en 2%, 2,5%. Pues eso. Y resulta, pero eso es, yo creo que eso es resultado de los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Es decir, en general los asturianos no tienen contacto con los inmigrantes, ¿no? No tienen convivencia, no tienen vida, ¿no? Si haces una encuesta y preguntas en la calle qué inmigrante conoce, cómo se llama, etcétera, no. No conocen, ¿no? Uh-huh. Tienen ese contacto del bar, del que entra a vender, ¿no? Excepto en algunos sectores laborales donde hay presencia de otros colectivos, no hay contacto con los inmigrantes. Pero, sin embargo, hay opinión sobre los inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Y la inmigración aparece como el primero, segundo o tercer factor de preocupación entre los españoles, ¿no? ¿Desde qué se debe? Pues se debe a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen a veces unos efectos perversos, ¿no? Y es que ponen la lupa en algunos fenómenos y lo sobredimensionan. Por ejemplo, el caso de los cayucos que llegan a Canarias, ¿no? Que a Canarias lleguen a lo largo de unos meses 1.000 personas o 1.500 es completamente anecdótico, es secundario. Por Barajas entran más de 1.000 y 2.000 y 5.000 y 10.000 todos los meses, ¿no? Uh-huh. O por la frontera con Francia hay un tránsito de personas elevadísimo, ¿no? Eso no es noticia, es noticia de los cayucos de Canarias, ¿no? Entonces, al poner la lupa del medio de comunicación, distorsiona la realidad de tal manera que da la impresión que en Canarias hay un fenómeno terrible, ¿no? Entonces, yo creo que los medios de comunicación distorsionan. Es decir que la principal preocupación de los españoles es la inmigración, cuando no se tiene contacto, cuando la presencia de los inmigrantes hoy todavía ocupan unos puestos laborales que no se quieren, que se renuncia a ellos en el país, etcétera, etcétera, es que se sobredimensiona el fenómeno, yo creo que de manera muy negativa, ¿no? Y luego, hay una constante ahí que se está modificando mucho y que es preocupante, ¿no? Es decir, las encuestas de opinión acerca de los el porcentaje de población española que considera que la inmigración no es un fenómeno preocupante, ¿no? Que suele andar entre el 29 y el 33%, ¿no? El porcentaje de españoles que consideran que la inmigración es muy preocupante ha ido cambiando del 8 al 9% a colocarse ya en cerca del 30%, 29-30%. Es decir, que aquellos que consideran que no es un problema la inmigración se viene manteniendo a lo largo de los años. Es decir, que hay un sector de la población que, por decir así, es solidario, comprensivo, razonable en convivir con otro, y eso se mantiene, ese grupo social se mantiene. Pero crece aquellos que consideran que es un fenómeno negativo que habría que evitar, ¿no? Uh-huh. Que pasa del 8 al 9% en los últimos 8 o 10 años a un 33% que supone ya una igualación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí se está jugando, yo creo que, un poco el presente y el futuro. En cómo la población que no tiene opinión está basculando hacia considerar eso como negativo, ¿no? Y entonces, cuando se considera como negativo y entras en los datos concretos, pues claro, las visiones que se tienen de las cosas son muy simples. Por ejemplo, es muy habitual que lo que uno tiene en la cabeza es que el trabajo es una tarta, ¿no? Y entonces, hay lo que hay, y si vienen más, pues tocamos a menos, ¿no? Entonces, claro, es una visión completamente absurda. Porque la riqueza se genera, es decir, la presencia de más gente en el país no supone repartir lo que hay, sino que lo que hay se incrementa, porque la gente que viene paga impuestos, paga rentas, compra alimentación, compra ropa, todo eso genera un consumo económico que hace que aumente la tarta, es decir, que aumente el pastel y por lo tanto hay parte para más, ¿no? Entonces, hay unas visiones excesivamente simples de lo que es el movimiento económico que se genera con la emigración, ¿no? Y entonces, hay que decir que el crecimiento económico español de los últimos años viene sobre la base del trabajo de la inmigración, expresión de manera muy notable, ¿no? Y eso deberían salir en la televisión, en los medios de comunicación, los que se dedican a hacer esos estudios y explicarlo, ¿no? Por ejemplo, cómo la seguridad social hoy tiene un superávit que está en gran parte motivado por la presencia de los inmigrantes. Cómo las pensiones del futuro se van a mantener gracias a la presencia del trabajo de los inmigrantes. Entonces, en vez de considerarlo como un factor negativo, hay que considerarlo, yo creo, como un factor que está permitiendo mover la economía, sin entrar en otros ámbitos culturales, donde los movimientos también son considerables. Por ejemplo, se ha incrementado de manera muy notable el matrimonio entre nacionales y extranjeros. Es decir, que hombres españoles se casan con mujeres extranjeras y mujeres españolas que se casan con hombres extranjeros. O sea, ha incrementado notablemente los hijos de matrimonios de parejas mixtas, ¿no? Que son fenómenos novedosos en el país y que tienen una importancia. Factor positivo también es el incremento de los nacimientos de críos en un país como nuestro, que envejece a pasos agigantados, ¿no? Y los inmigrantes están suponiendo una renovación de la población de un enorme interés también, sí. ¿No? Hablabais antes de, pues precisamente se está jugando ahora lo que el las condiciones del futuro de nuestra sociedad al día de hoy. Eso en el plano de la educación, que es precisamente donde está formando la gente, que serán los futuros adultos, ¿cómo se puede abordar una educación, pues eso, clave antirracista, o que por lo menos no fomente? Bueno, pues eso tiene dos partes, ¿no? Es decir, que en el asunto educativo, es decir, nosotros en el país tenemos esta hipótesis delante del país, ¿no? Que es, nosotros podemos regresar al siglo XIX o construir un país razonable del siglo XXI. ¿Por qué digo regresar al siglo XIX? El siglo XIX es el siglo en que existe una cosa que es el proletariado como clase peligrosa. ¿Y qué es el proletariado como clase peligrosa? Pues el proletariado son decenas de miles de personas sin seguridad social, sin seguros médicos, sin derecho a jubilación, viviendo situaciones de explotación y de marginación terribles, ¿no? Bueno, mantener la inmigración en condiciones de ilegalidad, de sobreexplotación, de desigualdad con el resto de la población española, supone volver a construir esta situación del pasado, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, desde las políticas que dicen que no a los emigrantes y que los emigrantes no tienen derechos en nuestra sociedad, la educación no tiene nada que hacer. Es decir, que sería un asunto que no habría que prestarle más atención que aquella de que es un peligro, ¿no? Y estar en contra de los inmigrantes, incluso como quiere hacer el PP ahora, que no me plantean algunas comunidades en las que gobierna, que los hijos de los inmigrantes que no tengan papeles no tienen derecho al sistema educativo, no tienen derecho a la sanidad, ¿no? Bueno, pues eso es un regreso al siglo XIX bestial, ¿no? A un siglo XIX o a un siglo XXI que se construiría sobre la base de que una parte de la población tiene todos los derechos y otra parte de la población estaría sometida a unas condiciones de semiesclavitud, ¿no? Desde ese ángulo, la educación poco tiene que hacer, ¿no? Ahora bien, yo creo que nosotros aspiramos en general a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Aspirar a unas condiciones de igualdad de la población, ¿no? Y desde este punto de vista de la igualdad, en la educación tenemos dos tareas, ¿no? Una es dar respuesta a las necesidades de los alumnos inmigrantes, y las necesidades de los alumnos inmigrantes yo creo que son fundamentalmente tres. Una es a sentirse acogidos y a gusto al centro al que van. Dos es a recibir una educación que les permita dominar la lengua de enseñanza. Y tres, aprovechar lo que el sistema educativo le ofrece. Y eso quiere decir que tengan éxito escolar, cosa que en el momento actual están empezando a aparecer datos preocupantes de fracaso escolar por parte de los hijos de los inmigrantes, ¿no? Bueno, y junto con eso hay otro aspecto, y es que la población española, los alumnos asturianos o madrileños o de donde sean, ¿no?, tienen que ser capaces de capacitarse, de prepararse a vivir en una sociedad en la que uno de cada cuatro habitantes del país va a ser extranjero. Es decir, que los datos que tenemos de inmigración hablan que a 2015, que está ahí al lado, a la vuelta de la esquina, 11 millones, entre 11 y 12 millones de españoles habrán nacido en el extranjero. Es decir, que uno de cada cuatro habitantes del país es extranjero. Entonces quiere decir que nuestros alumnos, los que nacieron aquí, tienen que ser formados en el sistema educativo para aprender a convivir con personas que tienen otra religión, otra cultura, otra manera de comportarse, otra manera de vestir, otro tipo de alimentación, y convertir eso en normal, ¿no? Uh-huh. Y entonces el problema que nos encontramos es que habitualmente el sistema escolar no está preparado para eso, ¿eh? Es decir, que el sistema escolar lo que está preparado es para hacer alumnos orgullosos de su nacionalidad, de su historia, de su cultura, ¿no? Es decir, el sistema escolar español forma españoles, y el sistema escolar francés forma franceses, y el sistema escolar italiano forma italianos, ¿no? Y tenemos que ser capaces de que los sistemas escolares formen individuos capaces de apreciar lo que la humanidad a lo largo de su historia ha construido, y descargar de nacionalismo, de este nacionalismo absurdo, el sistema escolar. Y eso supone que en el currículum escolar hay que incorporar la cultura de los otros, los logros de los otros, ¿eh? El arte de los otros, la música de los otros, la historia de los otros, la literatura de los otros, ¿no? Y eso es complejo, ¿no? Bastante. Pero a eso hay que lanzarse y hacer, ¿no? De tal manera que el otro que está en nuestro sistema educativo vea guiños acerca de su cultura y de su trayectoria y de su tradición, y los hijos de los ciudadanos españoles que están en los centros de enseñanza aprendan que el otro no es un ser carente de cultura, sino el otro es un ser con cultura, y aprenda a conocer algunas claves de su cultura, ¿no? Eso lo pondría en relación con algo que, vamos, de un debate bastante interesante, que siempre que se habla de inmigración, de racismo o antirracismo, pues uno de los argumentos más habituales suele ser el término integración. Sí. Bueno, el de fuera que se integre, que haga como los de aquí. Sí. Donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos entender la integración? La integración y es siempre sinónimo de asimilación, de que diferente se haga como nosotros. Integración es un camino de doble dirección, ¿no? Y la integración es el esfuerzo que hace el que viene de afuera por ajustarse a las normas del país. Desde luego a las leyes del país tiene que ajustarse, es decir, no cabe en España conducir por la izquierda y conducir por la derecha, ¿no? Los horarios, las fiestas, bueno, pues eso tiene que integrarse, pero debe también haber un esfuerzo, y en general los inmigrantes se integran, es decir, hacen un enorme esfuerzo de ajuste al país en el que están. Ahora, el problema también es qué hace el país por acogerlos y por integrarlos, ¿no? Y ahí tiene que haber un esfuerzo de la sociedad, de nuestra sociedad, por modificar algunos de los hábitos y comportamientos habituales, para poder integrarlos. Pongo un ejemplo, ¿no? Igual me explico mejor. Allá donde fueras, haz lo que vieras. Es decir, cuando el asturiano emigraba a América, podía prescindir el asturiano de lo que hablaba, del español que hablaba cuando llegaba donde llegaba, pues hablaba, como hablamos aquí. Podía prescindir de la construcción sentimental que a él le formó, es decir, de el aprecio de la fabada, del disfrute de la sidra, de cuando estaba alegre entonar canciones asturianas, cuando llegaba la celebración de la fiesta de su concejo, reunirse y celebrar la fiesta de su concejo, pues no podía prescindir, porque lo que nos constituye a nosotros, a cada uno de nosotros como persona, es aquello que nos ha construido como personas, y tiene que ver con los sabores, con los olores, con la memoria, con los disfrutes personales de todas estas cosas. ¿Qué hizo el asturiano cuando llegó a América? Pues lo primero que hizo fue fundar centros asturianos. ¿Con qué pretensión? Pues la de recuperar este mundo simbólico de afectos y reproducirlo, ¿no? Entonces, lo que cabe esperar de la gente que venga es exactamente igual, es decir, es que se reconstruyan microsociedades donde lo suyo tenga el aprecio y el valor que cada uno le da. Uno no puede prescindir de lo que es, puede aprender cosas nuevas, ir incorporándolas, pero no puede prescindir de lo que es. De tal manera que cuando hablamos de integración de esta primera generación, estamos hablando de el ajuste a las normas del país, el ajuste a las leyes, si no se domina la lengua, el aprendizaje de la lengua, y punto. Seguramente la segunda y la tercera generación empezará a ser una generación pues que tendrá poco que ver ya con el pasado de sus padres, algo tiene que ver, pero poco, tendrá más que ver con el país en el que se encuentra, y si hablamos ya de la tercera o la cuarta generación, pues se mantendrán algunos símbolos, se dirá yo provengo de tal sitio, pero las sociedades actuales son unas máquinas de integración muy poderosas para que eso no sea problema, ¿no? Entonces yo creo que los inmigrantes hacen un enorme esfuerzo de integración, y lo que lo tiene que hacer es la sociedad española española también de integración. Por ejemplo, no extrañarse de que haya grupos de migrantes que tienen una religión islámica y que quieren tener un lugar de culto, ¿no? Pues no extrañarse de eso. O no extrañarse de que entre sus hábitos está poner algunas las niñas que así lo quieren o que sus familias así lo consideran un pañuelo en la cabeza. Pues de eso no hay que extrañarse. Es decir, que son hábitos, son costumbres que cada uno tiene y que el tiempo irá diciendo, irá limando, sin más, ¿no? Por ejemplo, el tema del pañuelo de xeador que comentabas ahora, sí. Y que ha sido uno de los tópicos más habituales y más conflictivos en cuanto a inmigración y a integración, ¿no? Dentro de lo que lleva, pues eso, la visión de un pedagogo, de un educador, como lleves tú, esas diferencias culturales pueden entrar en conflicto con lo que lleva una sociedad laica, como se supone que lleva pues, el resto pueden, español o el francés. Pueden entrar, no tiene por qué entrar, pero pueden entrar. Pues pongo, voy por la vía de los ejemplos, ¿no? Si hay un colectivo que está sufriendo hoy de racismo y de xenofobia, ese es el colectivo musulmán. Es decir, que nuestro país, que no tiene una política migratoria muy clara, sí la tiene en poner todas las barreras posibles porque magrebís, saharianos y subsaharianos no vengan al país, ¿no? Es decir, que esa es la principal barrera que existe. Es decir, que existe un modelo de integración que es casi todos menos estos, ¿eh? Y entonces ahí las barreras son terribles, ¿no? Como conocemos con las dificultades de muerte, etcétera, que hay detrás, ¿no? Y entonces, en torno al mundo del Islam se está construyendo una visión completamente prejuiciada, ¿no? Que a mí me recuerda mucho, muchísimo, a la visión prejuiciada construida contra los judíos en la Alemania nazi, ¿no? Es decir, es convertirle en un colectivo sin diferencias internas, son todos iguales, ¿no? Vinculados al dogmatismo de su religión, vinculados al atraso, vinculados a la discriminación de la mujer y luego con el dato este del fanatismo terrorista, ¿no? Entonces se construye una pelota, se predica de ese colectivo eso y luego viene lo que viene, es decir, políticas de discriminación, de rechazo, de represión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese me parece que es un terreno que debería ser objeto de mucha reflexión por parte de la izquierda y por quitar argumentos de rechazo con respecto a este colectivo. Ese colectivo es variadísimo, como son todas las sociedades. No es igual el magrebí que procede del campo que el que procede de la ciudad, no es igual el que tiene estudios superiores del que el que no los tiene, no es igual el que es de derechas que el que es de izquierdas, el que es creyente y seguidor fiel y practicante de su religión, de quien es creyente pero no practicante, y de quien no es creyente ni practicante ni nada. Es decir, que las sociedades son tan variadas, las sociedades del Magreb son tan variadas en las personas como es la nuestra. Entonces, colocar a todos con la misma etiqueta es un absurdo. Entonces, en el caso del chador, se da lo mismo. Es decir, el chador no, del hijab. Es decir, que lo que el chador es la prenda que usan en Irán, que es una ropa que se pone de los pies a la cabeza negra, ¿no? Sí. Lo que usan en el Magreb es un pañuelo en la cabeza que se llama el hijab, ¿no? Entonces, hay que investigar cuáles son los motivos de que se use, ¿no? Yo creo que no es igual que una chica de 13, 14 o 15 años ponga un pañuelo porque le apetece ponerlo, porque es tradición en su cultura y lo pone. Sí. Ese es un caso que yo no tendría absolutamente nada que decir. Otro caso es que su familia decida que ponga el pañuelo. Yo ahí tampoco tendría nada que decir, en la misma medida que a los jóvenes de nuestro país, los padres en determinadas edades le dicen cómo tienen que ir vestidos, a qué hora tienen que entrar en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Distinto es que se les obliga a poner el pañuelo porque los hermanos mayores consideren que todas son unas putas menos las que lleven pañuelo, y entonces su hermana tiene que llevar el pañuelo por obligación porque si no puede ser objeto de violación. Es decir, que habría que analizar en cada contexto qué es llevar el pañuelo, por qué se lleva el pañuelo, la persona que lo pone, por qué lo pone, ¿no? Y definir posiciones al respecto. Ahora, por ejemplo, en nuestro país, ¿sería lógico una norma que prohibiese que las chicas vayan a las escuelas con un pañuelo? Pues a mí eso me parecería una barbaridad, ¿eh? Yo creo que somos un país diverso, con creencias muy diversas, y que lo grave sería que una chica, por querer llevar el pañuelo, no pudiese acudir a un centro de enseñanza. Eso sería gravísimo, ¿no? Pero yo no le vería gravedad que fuese un centro de enseñanza con un con un pañuelo en la cabeza, ¿no? Sin embargo, ¿no puede entrar un poquitín uno de los campos en los que parece que se avanzó en los últimos años, como puede ser la lucha por la igualdad sexual o por la no discriminación de la mujer? El hecho, pues eso, de llevar un símbolo que aquí, lamentablemente, o siendo realistas, se sigue entendiendo como un símbolo de sumisión. Pero ese es un problema que tenemos nosotros en la cabeza. Uh-huh. No, lo que habría que investigar es cuáles son las razones para que lleve el pañuelo. Pero tú imagínate que te encuentras con una alumna que dice que lo lleva porque le gusta. Uh-huh. O que lo lleva porque es creyente y que y considera a ella que dentro de su religión, una de sus manifestaciones de su religión, llevar ese pañuelo en la cabeza. Y tiene la expresión, digamos, de sentimientos religiosos hueco en la escuela pública y laica. Pues, ¿y qué le dirías tú a una alumna que va con una medalla con la Virgen de Covadonga colgada al cuello? Pues o que le lo mismo. ¿Eh? Que parece poco más que lo mismo. Bueno, pero, pero a la del crucifijo no le dices absolutamente nada. Lo que lleva la medalla del... Y además la escuela española no es una escuela que esté sentada de la presencia de la religión, es decir, al revés, es decir, en nuestras aulas de enseñanza hay una clase de religión católica, pese a que insistimos en que no debería existir, la fuerza de los que dicen que debe existir es superior a la nuestra y está ahí. Entonces, ¿cómo le dices tú a una cría que es musulmana, que no puede ir con un pañuelo en la cabeza porque es un símbolo de religión y de opresión religiosa, y al lado hay otros que se reúnen dos o tres veces a la semana para rezar, para enseñar? Es decir, ahí se producirá una desigualdad. Sí. Ahí estarías estableciendo una desigualdad entre los derechos de unos a que su religión sea contemplada y los derechos de otros, que como tenemos una visión negativa de su religión, pensamos que no debe estar en... Y con total seguridad hay un argumento en contra de los sectores precisamente más beligerantes, que suelen ser, pues eso, la derecha religiosa española y tal. Pero, no sé, a mí me parece difícilmente cuantificable o quizás demasiado conflictivo para determinar caso por caso la motivación de eso, de llevar una prenda. Pues tenemos que ir ahí, ¿no? Es decir, que si se establece una ley que impida el uso de tal prenda, se debe hacer tras el análisis de que el uso de tal prenda es una demostración palpable de opresión y de desigualdad. Si eso se da, deberíamos actuar, pero si no se da, es decir, ¿quién eres tú para decirle a una persona que tiene que llevar en la cabeza? Bueno, pues, tenga motivos religiosos, porque la escuela, vamos a colocarnos en la hipótesis de que tuviésemos una escuela laica. La escuela es laica en su actuar. No quiere decir que los individuos que vayan a la escuela tengan que ser laicos todos. Cada uno será lo que le apetezca ser, porque uno, entre los derechos humanos, está el derecho a tener religión y a manifestar las ideas religiosas. Entonces, la escuela laica no es religiosa, seguramente puede combatir la religión como idea no científica, no racional, ¿no? Puede combatirla, pero lo que no puede impedir es que los individuos que acuden a sus aulas tengan el derecho a tener la religión que les dé la gana, ¿no? Y alguno de ellos puede manifestarlo. No, yo creo que esta polémica es una polémica que a nosotros nos viene de Francia, no existe en nuestro país, ¿no? Nos viene de Francia. Y yo creo que Francia tiene una particularidad, que es que los franceses se reclaman universalistas, pero confunden el universalismo con su cultura y piensan que su cultura es la cultura universal, ¿no? Y hay que decir que no es verdad, ¿eh? Que no es verdad. Los hijos de la enciclopedia. Eso es, hay que decir que no es verdad. Y entonces, bueno, a mí me parece mucho más razonable lo que hacen los ingleses. Por ejemplo, los ingleses han modificado el código de circulación para permitir que un sikh, que como se deja el pelo largo, lo enrolla con un pañuelo en la cabeza, puedan circular en moto sin casco, porque claro, si con ese pañuelo tienen que poner un casco, pues la moto necesitaría unas dimensiones poco razonables. Pues han modificado el código de circulación para permitir que un sikh pueda circular sin casco, ¿no? O los canadienses, ¿no? Han modificado las normas de la policía montada del Canadá, esa que vemos habitualmente a caballo y en los cómics, todo, ¿no? La imagen de cómic, ¿no? Y con unas casacas rojas, ¿no? Para permitir que en vez de llevar casco, los sikhs puedan ser policías montados del Canadá con el turbante este, con el pañuelo esto que llevan en la cabeza, ¿no? Entonces me parece que eso es más razonable, ¿no? A ver qué más tenemos por aquí. Bueno, nos queda por comentar uno de los aspectos aquí de la... el polivalente Chema, y que es un especialista en el tema del cine. Y esto, llevado a lo que nos atañe hoy, pues tiene un, vamos, notorio conocimiento del cine sobre el racismo y el antirracismo. ¿Qué nos puedes comentar así como aspectos más destacables de de esa faceta tuya. Bueno, no, yo tengo... A mí me gusta ver cine. Me imagino que como una parte inmensa de la población. Sí. Aunque por otro lado los cines como lugares de reunión se están cerrando y vamos a acabar sin ellos en la ciudad. Pero bueno, como tenemos televisiones y vídeos y tal, podemos ver. Y a mí me interesó... Me interesó estudiar el fenómeno del racismo en el cine, ¿no? Cómo se configura y cómo se combatió, ¿no? Entonces, el cine nace racista, es decir, las primeras películas de la historia del cine tienen un contenido ampliamente racista. Por ejemplo, los negros no podían ser actores, eran actores blancos pintados de... El Cantor de Jazz, la Nación. Ese tipo de cine es todo un discurso absolutamente racista, ¿no? Uh-huh. De presentación del otro, del de otra raza, el de otra cultura, como un ser inferior, ¿no? Lo es la literatura también. Toda la literatura del siglo XVIII y del siglo XIX es una literatura profundamente racista, ¿no? Por ejemplo, Robinson Crusoe es un ejemplo espléndido de racismo, ¿no? Uh-huh. Encuentra a un negro y lo llama Bierson. Es decir, el negro no tenía nombre. Le enseña a beber un cántaro. El negro no había bebido nunca. Le dice que le llame señor. Sí, señor, y que yo soy tu señor y tal. Es decir, que bueno, es una declaración de principios del racismo, ¿no? Bueno, yo estuve analizando el cine, este cine de formulación racista, y las primeras películas que empezaron a combatirlo, que son películas de los años 70 y 80, y muy especialmente en los 90, con todo el cine en el que los negros dejan de ser objeto de atención por parte del cine y ellos cogen la herramienta del cine, y hacen discurso desde su posición, ¿no? Y entonces, bueno, pues a eso dediqué un trabajo de un librito que se llama Huevos de Serpiente. Uh-huh. Y luego hice otra cosita sobre los inmigrantes en el cine español, que se llama Los Parias de la Tierra. Uh-huh. Que es una crítica de cómo el cine español presenta al inmigrante, que siempre le presenta con los mismos rasgos, curiosamente. Sí. A pesar de la buena voluntad de los directores, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues esas son mis incursiones en el mundo de la crítica del cine. Pues si os parece, damos las gracias a Chema Castillo por su amable colaboración. Recordar que eso, el grupo Eleuterio Quintanilla lleva muchos años trabajando el tema de conseguir una educación, unos parámetros de educación para combatir el racismo y la xenofobia en les hables. Y si os parece, vamos a daros unos reseñas bibliográficas de materiales que lleven sacando tanto Chema como el grupo en conjunto, como pueden ser materiales para una educación antirracista, Viaje a la Esperanza, que es un CD-ROM en el que tienen sirve un poco de complemento al estudio de los movimientos migratorios para la educación secundaria, y Miradas y Desarrollos, el tema, digamos, de la migración vista en el arte. Los tres están editados por Talasa. Están editados por Talasa, uh-huh. Sí. Son un conjunto de láminas sobre pintura, fotografía y escultura, en que se muestra el fenómeno migratorio de nuestro pasado y el del presente. Pues eso, para todos aquellos que estéis interesados en el tema y queréis documentaros un poquitín más, podéis recurrir a la editorial vasca Talasa. Pues nada, muchísimas gracias, Chema, por estar aquí. A vosotros. Y esperemos que dé sus frutos esa educación a la que todos aspiramos. Esperemos. Muchas gracias.